Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. La llamada variante brasileña del coronavirus ha agudizado los problemas en su país de origen, que es el segundo país del mundo, después de los Estados Unidos, con mayor número de contagios y fallecidos a causa de COVID. Solo este domingo se informaba, el gobierno informaba de 83.000 nuevos contagios, esto en un solo día, y se superaba por primera vez desde el inicio de la pandemia las 3.500 muertes diarias. A esto hay que sumar el mayor colapso sanitario y, bueno, hospitalario de toda la historia de Brasil, con tasas de ocupación en las unidades de cuidados intensivos que superan con creces el 80% en 25 de los 27 estados del país. En las grandes ciudades como São Paulo o Río de Janeiro, la ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos está por encima del 90% en muchos casos. La situación es angustiosa y se debe en buena medida a esta variante de la que os hablaba antes, la variante de Manaos, denominada así por haber surgido en esta ciudad del Amazonas. Hace solo unos meses, apareció en noviembre, según parece, pero empezó a dejarse sentir ya en todo el país en el mes de enero. A mediados de este mes, del mes de marzo, los países vecinos han cerrado sus fronteras para evitar, en la medida de lo posible, que la nueva cepa se empiece a transmitir también en Argentina, en Uruguay o en Paraguay, que son los tres países con los que Brasil registra mayor tráfico comercial y mayor tráfico humano, mayor tráfico de personas. Los científicos están investigando. Están haciéndolo a toda prisa, además, la naturaleza de esta variante. Entre tanto, solo se puede combatir de dos modos. Los dos los conocemos, uno lo teníamos antes y otro lo acabamos de incorporar. Por un lado, tomando medidas de distanciamiento social, inevitables, teniendo en cuenta cómo se contagia este virus y más esta variante que se contagia de manera más rápida. Y por otro, acelerando la vacunación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado que en los próximos meses llegarán pues unos 500 millones de dosis, las necesarias en principio para vacunar a un país que tiene unos 215 millones de habitantes. Ahora solo falta por saber si se podrán administrar a tiempo, porque de esta variante del virus se han detectado hasta 12 mutaciones distintas. Brasil se encuentra inmersa en plena tercera ola de COVID. Allí la verdad es que echando un vistazo a su gráfica, es una gráfica peculiar esta de Brasil, no se parece mucho a la de los países europeos. Han tenido tres, realmente han tenido dos. Si miramos por contagios, han tenido tres. Una primera que llegó esta tardía con respecto a Europa. Luego otra en torno a principios de enero, más o menos, la cosa bajó un poquito y después se disparó. Bien, la primera fue del mes de abril a mediados de julio, más o menos, según estoy viendo ahora mismo en esta gráfica de contagios. Estoy hablando la de, si vamos a la de fallecimientos, realmente han tenido dos olas, una el año pasado, después bajó para el mes de octubre, noviembre, y a partir de ahí empezó a subir. Siempre es más fiable como es lógico y no hace falta que lo expliquen, la curva de muertes que la de contagios, porque los contagios a fin de cuentas dependerá de los test que se hagan y de lo que las autoridades regionales o nacionales pues tengan a bien reportar a las autoridades internacionales, a la OMS o a quien sea. Es decir, que al final lo que nos podemos, un muerto es bastante más difícil de esconder que un contagiado, teniendo en cuenta que es un país muy grande, de 200 y pico millones de habitantes, en el que mucha gente vive y trabaja de manera informal, sin un domicilio claro ni fijo, pues cuesta todavía mucho más hacer estadísticas. Las estadísticas no son fiables en países del primer mundo, pues imaginaos, qué sé yo, en una favela de Recife o del propio Río de Janeiro. Bueno, la última de las olas, que es, podemos denominarla desde luego de contagios, la tercera, va de finales de febrero hasta el momento presente. Estamos ya terminando el mes de marzo. Esta es una ola especialmente virulenta, la peor con diferencia de las tres. Si vamos a los datos de fallecimientos, que insisto, son más fiables que los contagios declarados, en la primera ola el pico se alcanzó en el mes de julio con unos 1.500 muertos al día, más o menos. Fueron varios días en los que hubo pues 1.300, 1.400 muertos al día. No tienen unos picos Brasil tan marcados como por ejemplo en España o en Italia o en el Reino Unido. Ya os digo que esta es una gráfica un tanto peculiar. Al final de tanto mirar gráficas del coronavirus, el día que haya que escribir una historia de la pandemia, creo que me pondré a ella, porque la tendré toda metida en la cabeza después de hacer tantos programas sobre este tema de tantos lugares del mundo. Bueno, si volvemos a la gráfica esta brasileña, hasta el momento presente, ya digo, en julio se alcanzó un pico de aproximadamente unos 1.500 muertos al día. En la segunda, el pico tuvo lugar a mediados de enero, con unos 1.400 muertos al día. Y en la tercera, el pico se alcanzó el viernes pasado, con 3.600 muertos. Teniendo en cuenta que ese mismo día, 26 de marzo, en todo el mundo murieron a causa del coronavirus 11.000 personas reportadas, Brasil estaba representando la semana pasada, pues a lo tonto, casi un tercio de todos los fallecimientos mundiales ese mismo día. La razón de la virulencia de este rebrote hay que ir a buscarla pues a una nueva variante del SARS-CoV-2 que se detectó, como os decía antes, por primera vez en el mes de noviembre en la ciudad de Manaus. Manaus no es ninguna ciudad pequeñita ni nada por el estilo, es una ciudad bastante grande, tiene unos 2 millones de habitantes y se encuentra en el mismo río Amazonas, en el corazón mismo de la selva. Es una ciudad bastante reciente, una ciudad del siglo XX realmente, porque aquellos lugares, aquellas soledades, pues estaban solas hace solo 150 años. Ni los españoles ni los portugueses penetraron más en el Amazonas de lo estrictamente necesario. Así que Brasil tenía, hace solo un siglo, tenía buena parte de su país completamente, sí estaba explorado, pero no ocupado. Bien, pues una de las labores de la República de Brasil durante mucho tiempo fue a cualquier precio ocupar el Amazonas, y para eso hacía falta tener una ciudad grande. Bien, esa es la ciudad de Manaus. El río Amazonas ahí es anchísimo, parece casi un mar, y es bastante grande, ya digo, debe tener unos 2 millones de habitantes tranquilamente. Bien, pues apareció esta cepa allí en Manaus, y en enero ya estaba haciendo de las suyas por todo el país. La propagación de esta cepa del coronavirus es más rápida que la de otras, que otras variantes, que ya sabéis que no sé si es una cepa, una variante, un linaje, como nos contaba Andrea hace un par de meses. Bueno, llamemos la variante y así nos curamos en salud. Pues es más rápida que en otras variantes como la británica. Y esto amenaza, si la cosa sigue así, a convertir a Brasil en algo así como un apestado, un peligro mundial para la salud pública. La cepa en cuestión, o la variante en cuestión, se denomina P1. Y está presente ya en más de 30 países, en 33, en el momento en el que estoy grabando esto, incluido los Estados Unidos. La semana pasada fue identificada en Nueva York, la propia España. Se han detectado varios casos en lugares distantes entre sí, como Madrid, Barcelona o Asturias. Y su problema es que es muy contagiosa, es 2,2 veces más contagiosa que la variante original del coronavirus, la que se nos presentó el año pasado. Y tiene una capacidad de reinfectar hasta un 60% superior. Esto según un estudio reciente que han hecho pues en el propio Brasil, que es donde apareció esta variante y donde más daño está haciendo. Bien, la P1 es ahora mismo, en este preciso instante, la responsable de la mayor parte de las nuevas infecciones en Brasil. Y muchos médicos dicen que a raíz de esta variante están apareciendo muchos más pacientes jóvenes. Es decir, que afecta a la gente menor de 50, menor de 40 años. Alrededor del 30% de las personas que fallecen por COVID-19 en Brasil ahora mismo tienen menos de 60 años, en comparación con el 25% durante el pico del año pasado. No es mucha la diferencia, pero bueno, sí es significativo, por lo menos. Los investigadores, de cualquier manera, advierten que aunque miremos desde lejos a Brasil y con lástima y pensando que mal lo están pasando y demás, y que hay que cerrar como sea para que no se contagien, bien, a estas alturas ya no sirve de nada. Esta variante ya está en todo el mundo, ya he dicho antes, en 33 países. Vamos, que no es una crisis brasileña. Es algo que afecta a todo el mundo, especialmente a los países limítrofes con los que Brasil tiene mucho contacto humano. Léase el caso de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, Con Perú tiene, hace también frontera, con Venezuela, con Colombia, pero ahí les separa la selva, mientras que con la frontera con Uruguay, por ejemplo, pues una frontera muy permeable, la frontera con Paraguay también, porque ahí donde está la Ciudad del Este, pues está en la misma al otro lado del puente, ya está Brasil, ¿no? Y son lugares además con muchísimo tráfico de personas y de mercancías. Pero bueno, el hecho es que no solo está ahí. No solo está en Brasil y alrededores, sino que está ya en todo el mundo. Todo el mundo está en riesgo, no nos engañemos. Especialmente esa parte del mundo en la que la vacunación va muy lenta, o simplemente no va. Porque en Europa nos estamos quejando con que esto va muy lento, pero es que hay algunos lugares donde no va, de ninguna manera. En otros lugares de Hispanoamérica, ahí en Brasil se quejan de que la vacunación va lenta, pero es que hay países que están peor. En Brasil la primera dosis la ha recibido el 7% de su población y está haciendo estragos. Así que podemos figurarnos el destrozo que puede hacer esto en lugares como Perú, donde la primera dosis solo la ha recibido el 2,4%. En Colombia, donde la primera dosis solo la ha recibido el 3,3%. O si ya nos vamos a Centroamérica, en Guatemala la primera dosis solo la ha recibido el 0,5% de la población. Así que no quiero ni pensar si empieza a extenderse esta variante brasileña por el cinturón de infraviviendas que rodean, por ejemplo, Ciudad de Guatemala, o Bogotá, o Medellín. Bueno, el destrozo podría producirse antes de lo que pensamos, ¿eh? Y no solo en lugares de la América tropical. El gobierno peruano anunció el otro día, me lo apunté, que el 40% de las infecciones en Lima ya son de la P1. Ya son de esta variante. En Uruguay, que es un país al sur de Brasil que ha gestionado muy bien la pandemia hasta ahora, pero que comparte una frontera terrestre con Brasil bastante larga, de más de 1.000 kilómetros, limita con el estado de Río Grande do Sul, ha experimentado un aumento vertiginoso de los contagios a lo largo de este mes, del mes de marzo. No, para que nos hagamos una idea, durante casi todo 2020, en Uruguay, lo de la pandemia de coronavirus era un poco una cosa que estaba ahí, que sucedía, pero que la miraban los toros desde la barrera, los uruguayos. No hay más que echar un vistazo a su curva de contagios. Durante meses, bueno, había algún muerto, algunos contagios, pero muy poquita cosa. Los contagios se contaban por unas pocas decenas al día. No había mucho más en Uruguay. Luego en diciembre empezaron a subir, tocaron techo el día 14 de enero con 1.400 casos confirmados. La cosa a partir de ahí se relajó y se ha disparado de nuevo. Bueno, se disparó a finales de febrero y desde entonces no hace más que subir. El día 24 de este mes, es decir, hace 4 días, la semana pasada, se reportaron en Uruguay un total de 2.700 casos en un solo día. Uruguay es un país pequeño, de 3 millones y medio de habitantes, no lo olvidemos. El número de casos activos en Uruguay, es decir, la gente que tiene la COVID-19 ahora mismo en el país, ha pasado de unos 500 a principios de noviembre a 19.000 en estos momentos. El número de fallecidos, por supuesto, se ha disparado. En Uruguay es algo especialmente grave, porque el país es algo así como terreno virgen para el coronavirus, ya que no fue hasta hace 4 o 5 meses cuando la pandemia empezó a pegar fuerte por allí. Resumiendo, que no es casualidad que toda Sudamérica esté cerrando las puertas a cal y canto a Brasil. Desde Lima o Bogotá, por ejemplo, ya no se puede volar a Brasil, ni a Río de Janeiro, ni a Sao Paulo, ni a ningún aeropuerto brasileño. Y cada vez es más difícil encontrar vuelos a distintas partes del mundo si el vuelo sale de un aeropuerto brasileño. Es decir, que están empezando a sentirse aislados. La crisis sanitaria coincide, para variar, tratándose de Brasil, con un clima político muy enrarecido. Desde que comenzó la pandemia, Bolsonaro ha cesado ya a 3 ministros de sanidad, va por el cuarto. El último, que se llama Eduardo Pazuello, que es un general del ejército, un general de intendencia. Le debió poner a Bolsonaro ahí porque pensaba que, no sé, que la sanidad y la intendencia estaban relacionadas de alguna manera. Bueno, pues este hombre, Pazuello, fue relevado de su cargo la semana pasada. Antes de eso, cesó a Nelson Teich, que estuvo solo un mes al frente del ministerio, y a Luis Enrique Mandetta, que fue forzado a renunciar en abril del año pasado a causa de su gestión de la pandemia. A ver, no es que que Mandetta lo hiciese mal, simplemente que llevó la contraria al presidente y claro, Bolsonaro eso no está dispuesto a aceptarlo y directamente prescindió de él, además de una manera fulminante, como hace las cosas este hombre. Luego la vacunación también está siendo un desastre. Ya os he comentado antes, el porcentaje de vacunados es bajo. A ver, no es como Guatemala, que es prácticamente inexistente, pero se considera que es bajo, que solo el 7% de la población, con lo que ha sufrido el país, los brasileños están enfadados y con razón además, porque no estamos hablando de una vacuna cara, de un tratamiento que cueste miles de euros cada inyección, no, ni mucho menos, estamos hablando de una inyección que cuesta, pues eso, 10, 15 euros, algo que el Estado brasileño se puede permitir sin demasiados problemas. El problema de Brasil con las vacunas ha sido algo parecido al de Europa. En esto hay concomitancias. El gobierno tardó bastante en hacer los pedidos, a pesar de que en Brasil fabricantes como Pfizer o como Janssen habían ensayado sus fármacos, sus vacunas allí, en el propio Brasil, lo que le daba cierta ventaja, como ha sucedido en Chile, por ejemplo, como os contaba aquí hace dos semanas. Que una de las cosas de las que se valió Chile es ofrecer el país como lugar para hacer los ensayos clínicos y de esta manera los laboratorios pues mirarían con mejores ojos a aquel país. De cualquier manera, el problema de Brasil para combatir la pandemia pues es en buena medida el de todos los países del tercer mundo. En las favelas, y el país está lleno de favelas, pues todas las ciudades tienen favelas gigantescas, cuanto más grande es la ciudad, pues las favelas son más grandes. Cualquiera que haya ido a Río de Janeiro o a Sao Paulo puede dar fe. Puedo dar fe yo que he estado allí y lo he podido ver con mis propios ojos. Algunas son gigantescas, son ciudades en sí mismas. Bien, pues en estas favelas la vida tiene que continuar, porque la mayor parte de la gente, de sus residentes, viven al día. Si no salen a ganarse la vida todos los días, pues no comen. Tienen que elegir entre el coronavirus de desenlace incierto y el hambre de desenlace cierto. Esta es la razón por la que la vida ha continuado con relativa normalidad, al menos hasta hace relativamente poco tiempo. No es posible obligar a quien vive, no sé, en una infravivienda, dentro de una favela, que se quede dentro de ese chamizo que además es pequeño y es caluroso. Es fácil decirlo, pero uno tiene que irse a Fortaleza o a Bahía y explicárselo, ¿no? Si tiene usted que quedar aquí, no puede salir a ganarse la vida. Y además convive con, qué sé yo, 4, 5 o 7 personas, con un calor espantoso y una humedad tremenda. Luego el Estado, por lo demás, pues no tiene ni medios ni policías suficientes como para garantizar que los bares y otros establecimientos permanezcan cerrados. Son incapaces de controlar el tráfico de drogas como para controlar que abra o no abra un bar dentro de una favela. De cualquier modo, que una variante como la P1 haya nacido en Manaus, haya aparecido en Manaus, no es de extrañar. La primera ola de la ciudad de Manaus fue tan dura, la comentaba yo aquí el año pasado, ahora pues cosa de un año, en abril del año pasado, fue tan dura que muchos pensaron que se había alcanzado dentro de la ciudad la inmunidad de grupo. Había ya una seroprevalencia tan brutal que sería imposible que se extendiese mucho más. Bien, tan pronto como la vida volvió a la normalidad, pues se descuidaron las precauciones. La variante tenía ya el camino expedito dentro del propio Manaus y más allá de la selva, por supuesto. La de Manaus es hoy con creces en Brasil la variante principal. Aunque en Brasil se realiza muy poca secuenciación genética para saber con certeza cuánto se ha extendido, en un estudio que han hecho en el estado de Sao Paulo, se ha identificado esta variante en entre el 80 y el 90% de los casos. Es decir, prácticamente todos los que pillan la COVID hoy en Brasil pillan esta variante. En Porto Alegre, que es la ciudad más meridional del país, es la capital de Río Grande do Sul, el último de los estados que está ya pegado a Uruguay, allí en esta ciudad el 60% de las nuevas infecciones son de esta variante. Entonces, sí podríamos seguir. De hecho, en Porto Alegre, el número de pacientes entre 40 y 65 años que mueren ha aumentado un 125% desde diciembre. Mientras que el total de muertes solo aumentó un 100%. Luego aquí tendríamos otro indicador de que está afectando a gente más joven. Los investigadores dicen que podría deberse a que los jóvenes están asumiendo más riesgos. Bueno, es una posibilidad, claro. A medida que se cansa ya de las reglas de distanciamiento social. O porque muchos de los brasileños más con más edad y más vulnerables o han muerto o ya han sido vacunados. O han pasado la enfermedad y han sobrevivido a ella. Luego están inmunizados. También podría ser que la variante sea más letal, pero vamos, aún es pronto para asegurarlo porque no hay ningún estudio que lo avale. La magnitud de la tragedia humana, por supuesto, se ha visto amplificada por el colapso del sistema sanitario brasileño, como os decía al principio, que está tan sobrecargado a día de hoy que los pacientes ingresados por todo, desde un accidente, qué sé yo, de automóvil, a un paro cardíaco, cualquier cosa, tienen más posibilidades de morir, claro, pues no se les puede atender. Esta es una parte de esta pandemia que no estamos analizando en su justa medida. Las salas de cuidados intensivos de todos los estados pues están como mínimo el 80% de su capacidad. Incluso los principales hospitales privados de Sao Paulo, hospitales en los que se trata gente con mucho dinero, se han quedado sin camas de cuidados intensivos en las dos últimas semanas. Lo que sí parece, eso sí, es que esta última ola está cambiando el comportamiento de la población, cambiándolo algo al menos. Los gobernadores y los alcaldes están endureciendo las restricciones y la gente al parecer las está obedeciendo más. Si hay alguien al otro lado que es de Brasil, nos lo puede confirmar o negar directamente. Desde el 22 de marzo, por ejemplo, hay un toque de queda nocturno en Bahía que comienza a las 6 de la tarde, justo cuando anochece. Bahía está casi en el Ecuador, que es a la hora que se hace de noche. Antes era a las 10 de la noche. Luego, según información extraída de los teléfonos móviles, ya sabéis que nos controlan dónde estamos y a dónde vamos, pues al parecer los habitantes de Bahía han reducido a la mitad la distancia que viajan desde sus domicilios. Bueno, al final, como siempre sucede con estas cosas, a la fuerza ahorcan. Se toman medidas cuando se ve el peligro de cerca. Nadie presta atención a las estadísticas, menos yo que me tengo que estudiar estas curvas. Pero en cambio somos muy sensibles a que un vecino o un familiar enferme. Con la economía muy deteriorada a causa de la pandemia, el PIB brasileño cayó 4,1%, creo recordar, el año pasado. La esperanza principal hoy por hoy es la vacunación, y no le demos muchas más vueltas, ya que el país no se puede permitir confinamientos duros ni cierres generalizados. Los gobiernos de los estados han buscado vacunas sin ayuda federal. Sao Paulo, que es el estado más rico del país y el más poblado, llegó a su propio acuerdo con los chinos para probar y producir la vacuna de Sinovac, que se llama CoronaVac. Luego varios estados del norte del país han tanteado a Rusia y han cerrado pedidos con el gobierno de Putin para que les suministre dosis de la Sputnik. Es la vacuna esta desarrollada por el Instituto Gamaleya. Este mes, de cualquier modo, el gobierno federal acordó ya comprar la vacuna de Pfizer y la de Janssen. Esto luego lo complementarán, según parece, con las vacunas de AstraZeneca, con la de CoronaVac, que ya se están administrando. Bolsonaro ha asegurado que este año se recibirán 562 millones de dosis. Una parte de las cuales, por cierto, estarán fabricadas en el propio Brasil, donde ha comenzado la producción nacional. En Brasil se ha empezado a fabricar, según he podido leer, dosis de la de AstraZeneca y de la CoronaVac, está desarrollada por Sinovac, que os decía antes. Queda por saber, y esto es importante, no es un dato menor, ahora que hay o va a haber vacunas disponibles, si estas vacunas inmunizan frente a la variante de Manaus. Los investigadores aseguran que los estudios preliminares sugieren que sí, que son efectivas contra la P1, pero se necesitan más estudios para verificar si su eficacia se reduce con la nueva variante. Cuanto más tiempo se deje que el virus se infecte y mute, mayor será la posibilidad de que surjan nuevas variantes que sean más agresivas todavía, amenazando el progreso de la vacunación que se está realizando no ya en Brasil, sino en todas partes del mundo. En fin, esto es una, no digo nada nuevo, esto es una carrera entre el virus y nosotros. Si no detenemos su circulación, el virus no dejará de evolucionar. Yo creo que esto es algo que nos deberíamos grabar a fuego. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Borja de Múnich, que nos amplía información sobre los confinamientos en Alemania. Hola Fernando, buenos días. Saludos desde Múnich a ti y a todos los contraescuchas. Muy interesante el comentario que ha aportado este oyente de Tübingen. Y dices, bueno, eso tendría sentido si hay muchas restricciones, si la incidencia es alta o lo que sea, ¿no? Que bueno, que quizás no es el caso de Madrid, ¿no? Pero aquí en Alemania está bien que vayan tomando estas medidas porque Bueno, ya sabes, ¿no? Estamos con un lockdown bastante estricto desde noviembre, luego se hizo más estricto en diciembre, se cerraron instalaciones deportivas, bares, etcétera, pero luego tiendas, luego todo redujeron en los contactos, ¿no? No podemos quedar con más de una familia desde diciembre. Durante un par de meses solamente podíamos quedar con una sola persona. Y todas las tiendas han estado cerradas. Luego hubo el plan de desescalada que ha empezado en marzo, que abrieron en marzo los colegios, creo que con turnos, dividiendo a los alumnos y en turnos alternos. Y luego han abierto las peluquerías, floristerías, una semana después las tiendas, así, ¿no? Que ya llevan dos semanas. Pero con cita previa, o sea, que tienes que apuntarte en el horario, cuando quieres ir, y luego vas a la tienda y no encuentras lo que buscas, y dices, ah, no, pero está en la otra sucursal del H&M, y vas a la otra, al otro local, y claro, no te habías registrado, entonces ya no puedes entrar, tienes que registrarte para otro día, pero ya está todo cogido para varios días, ¿no? También han empezado a abrir museos, pero hemos intentado ir a un museo y hasta mitad de abril está todo reservado, porque los aforos son limitados. Y había que haberlo reservado con mucha más antelación, supongo. Y también la limitación de ver personas, de no poder quedar con varios amigos a la vez, ¿no? Y así estamos un poco en Alemania. Y incluso con esta pequeña abertura, ¿no? De esta relajación de las medidas de COVID que han empezado en marzo, están volviendo a subir la incidencia. Ya Múnich, que hace un mes estaba en 50, ahora está otra vez en 99. Y el promedio en Alemania también ha subido, está en 130 y pico, lo acabo de mirar. Así que me parece que seguiremos sin bares, conciertos, teatros, instalaciones deportivas, gimnasios y cosas de esas. Seguirá cerrado, me parece que por bastante más tiempo. A menos que estas iniciativas, como dice el compañero de Tübingen, permitan que la gente que bueno, se ha dado negativo a un test rápido, pues bueno, al final los test 100% de fiabilidad no dan, pero bueno, sí dan bastante información y pueden filtrar bastante y el riesgo que se asume es bajo, ¿no? Para que podamos ir haciendo un poco nuestra vida. O sea que muchas gracias al compañero de Tübingen por esa iniciativa. Me gustaría conocer un poco más y a ver si se empieza a implementar en el resto del país. Saludos. En Alemania, como bien sabes, Borja, hace un año estaban mucho menos atados que en España. Confinaron la población, sí, pero de una manera no tan estricta como aquí, que ya sabes que no podíamos ni salir de casa. Algo parecido sucedió en Inglaterra. El verano pasado en España, acuérdate, no sé si estuviste por aquí, pero vamos, ya iba todo el mundo, estoy hablándote de junio, julio, iba todo el mundo con la mascarilla puesta por la calle, y en cambio en Londres o en Berlín solo se exigían el transporte público y en espacios cerrados, que por otro lado es lo lógico, que solo se exijan el transporte público y en espacios cerrados. Luego, a partir de diciembre, la cosa se empezó a complicar, les entró el miedo y empezaron con restricciones de movilidad crecientes. ¡Ojo! Sin tener en ningún momento la sanidad colapsada. Pero bueno, ya sabes, pillaron carrerilla y así hasta el momento presente. En Inglaterra, según me han contado, hasta el próximo día 12 de abril no comienza la desescalada. Hoy por hoy está todo cerrado, salvo los supermercados, las farmacias y demás, y solo se puede salir para ir a trabajar. Algo parecido sucede en Alemania, por lo que la medida de Tübingen, que de la que hablábamos ayer, a mí me parece bien. De hecho, la haría extensiva a todo aquel que esté completamente vacunado. Que tenga la pauta completa, las dos dosis. Cuando te vacunas te dan un certificado nominal a tu nombre, con tu número de DNI, y eso debería librarte de, no sé, por ejemplo, de llevar mascarilla. Pero claro, entonces empezaríamos a preguntar por qué diablos van tan lentos, por qué son tan rematadamente inútiles. En más de 3 meses no han sido capaces de vacunar ni a un 15% de la población de la Unión Europea. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bien, vamos ahora con Fran, que nos habla de la vacunación en Serbia y se pregunta por qué España no va tan rápido. Ya todos sabemos lo bien que lo están haciendo los serbios y el gobierno de Serbia en el tema de vacunación. Desde hace unos días, ahora los extranjeros europeos que quieran vacunarse pueden vacunarse allí. Simplemente tienen que apuntarse en la lista que te da el gobierno serbio. Ahora bien, y esta es mi cuestión. ¿España por qué no decide hacer lo mismo que Serbia? Es decir, de comprar vacunas, la Sputnik, por ejemplo, que pronto se va a poner, se va a aceptar en la Unión Europea, y la China Sinopharm. Y lo más importante, ¿por qué no dan tampoco opción a elegir vacuna? Ahora mismo en España o aceptas la que te pongan, ya sea AstraZeneca o ya sea la Pfizer o Moderna, o pierdes tu derecho. Y otra cosa, y esto es más importante. Yo soy residente en China. Ahora estoy, entre comillas, retenido en España, porque se está poniendo complicado volver a China. Hoy en día, bueno, ahí cambian las leyes cada 2 o 3 semanas. Y a día de hoy, o tienes una carta especial para entrar, una carta muy difícil de conseguir, o tienes que tener la vacuna china para recibirla. Entonces, claro, los españoles residentes en China que están en España, si España no te da la vacuna china, ¿cómo puedes hacerlo? ¿O con quién habría que hablar para que al menos tuviera el gobierno de España esa oportunidad? La oportunidad de decir, bueno, vamos a comprar X vacunas para estas personas. O tener que emigrar hacia otro país donde se pueda vacunar. No lo sé. Realmente nosotros somos ciudadanos de tercera. Llevamos así desde el año 2020, cuando cerraron la frontera. Ciudadanos de tercera categoría. Y estamos ya un poquito hartos. Bueno, un saludo y muy buen programa. Pues sí, Fran, leí el otro día que el gobierno serbio se ha puesto generoso y ha ofrecido vacunar a extranjeros. Simplemente te tienes que inscribir y ya está, y te vacunan, ¿no? Bueno, evidentemente tienes que volar a Belgrado. Pero vamos, creo yo que deberían antes vacunar a su población. He ido a mirar el porcentaje de Serbia y ayer habían administrado la primera dosis al 34% de su población, es decir, un tercio. Es un porcentaje alto, sin duda, pero vamos, es menor que el de Estados Unidos, que van por el 43%, el del Reino Unido, el de Chile, que están ya con el 50%. Así que lo de Serbia me parece más propaganda que otra cosa. Luego, respecto a por qué España va tan lenta y solo administra 3 vacunas, la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, bueno, la razón es porque está en la Unión Europea y no le des más vueltas y sigue las directrices de la EMA. Y esas son las únicas que ha aprobado. Bueno, esas 3 y la de Johnson & Johnson, que se aprobó este mes, que se empezará a distribuir, según parece, el mes próximo. Bien, ni las chinas ni las rusas están autorizadas por la EMA. Por lo que, para que se aplicasen en España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tendría que autorizarlas por su cuenta. Por poder podría hacerlo, ¿eh? Recuerda que cuando fundaron la EMA, ya por los años 90, nació con la idea de coordinarse con las agencias reguladoras de medicamentos nacionales, pero no para reemplazarlas. Por lo que la agencia española podría aprobar la Sputnik, por ejemplo, por su cuenta, como hizo Hungría hace un par de meses. Pero vamos, dudo mucho que lo hagan. Al final, el problema en Europa no ha sido tanto de variedad de vacunas, sino de cantidad. En Israel, con la de Pfizer, les ha valido y les ha sobrado, porque pidieron las suficientes para vacunar a todo el país. Con las 4 autorizadas bastaría si el suministro se hubiese negociado bien desde Bruselas, cosa que no sucedió y que debería haber costado de la cabeza ya a Ursula von der Leyen. Pero bueno, el día que un presidente de la comisión dimita por algo, pues no sé, ese día se helará el infierno. Bien, seguimos con Alejandro de Sevilla, que pregunta por la repercusión del bloqueo de Suez en Europa. Estimado Fernando, hoy con respecto al canal de Suez, intuyo que el desastre del barco que está encallado dentro del canal y que impide que llegue la mercancía a Europa, la mercancía china y japonesa a Europa, va a repercutir en el precio final de los productos al consumidor. O si no, 100%. Buenos días, compañeros. Como supongo que ya sabrás, Alejandro, el Ever Given ya ha sido desencallado y cuando grabo esto lo están remolcando por el canal. Así que entiendo que cuando lo escuches, pues ya se habrá restablecido el tráfico. El tapón ha durado una semana justa, pues se bloqueó el martes pasado y se ha desbloqueado este martes, bueno, el lunes, menos de una semana, 6 días. Pero vamos, que sí ha tenido mucho impacto y ha costado miles de millones de dólares, pero al propio canal de Suez, al gobierno egipcio, a los operadores navieros. Pero vamos, que no ha sido mucho tiempo. Vamos, que no creo que lo veamos en el precio de los artículos de consumo. Pero si llega a durar 2 o 3 semanas más, ten por seguro que, aparte de subida de precios en muchos bienes, empezaríamos a experimentar escasez, especialmente en productos tecnológicos, que se traen el 100%, o prácticamente el 100%, se traen desde Oriente y se traen en esos contenedores que van en barcos como el Ever Given. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, del bloqueo del canal de Suez. Sorprende ver con qué poco un barco o una posición incorrecta se puede bloquear por semanas un nodo clave en el transporte marítimo internacional. Sin un secuestro, ni un tiro, ni bomba, ni muerto, ni comunicado, ni reivindicación alguna. Viento, tonelaje, ineptitud, insultos y gritos, y ya. Con dinero y paciencia, esto se reconducirá hasta lograr el restablecimiento del paso de mercantes. Eso sí, dejando cierta sensación de vulnerabilidad. El Ever Given, un punto en el océano y un dique en Suez, puede dar valiosas lecciones a las autoridades del canal, lecciones que no han pedido y no parecen dispuestas a aprender. Aún es pronto y falta por ver quién paga y cuánto por el desaguisado. Lo mismo una indemnización despierta el interés por instruirse. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida ya la contracrónica de hoy. Mañana será miércoles y estaré aquí, por supuesto, como todos los días de la semana, con vosotros. Hasta mañana, amigos.